Ha llegado el momento favorito del día, el té del odio. Comienza de maricas y señoras. Conmigo, Liliana Herrera, ya lo sabes, viuda respetable de Echeñique. Y partimos. Sean todas muy bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al noveno capítulo, sin contar nuestro programa piloto con mi querida amiga Celeste, quien es Celeste Tarot, y como ya le hemos hecho promoción antes, siguiendo esa lógica lo vamos a hacer hoy también. Mi amiga Celeste Tarot tiene esta página, usted le puede dar un like, un miserable y simple like, y podrá acceder a ciertos contenidos. Si gusta, también puede solicitarle una lectura de tarot por solo 7.000 pesos. La lectura tiene una duración de una hora. Bien, con esta pasada de wincha, iniciamos, como ya anunciaba, el capítulo número 9 de esta primera temporada de Maricas y Señoras. Y hoy me he propuesto que hablemos... esto tiene un título, el capítulo de hoy, me gusta. Y yo pensaba así: maricas en toma o maricas movilizadas. Eso lo podemos tratar conforme avance este episodio. Y para aquello tenemos a una entrevistada o entrevistado, entrevistada. Ahí nos va a contar cómo prefiere que le denominemos. Si te quiero poner en esa encrucijada y te quiero violentar, y no me importa porque ya no me acusaba de violenta. No me importa nada, nada, nada, nada. Bien, ¿quién eres? Bueno, me presento. ¿Cómo me presento? Me voy a presentar tal cual como me he presentado este último tiempo, cuando me han dicho: oye, ¿cómo te llamo? ¿Cómo te digo? Eso va de acuerdo a mi vida y desde donde yo me sitúo y desde donde yo me he situado también. En este momento me estoy situando a través del nombre que me asignaron, por ejemplo, Luis, así me asignaron, así sale mi nombre en la cédula de identidad. Así me han llamado durante mucho tiempo, me han dicho Lucho también. Por otra parte, al haber sido denominada como una maricona desde infante, también me han denominado Lucha. Y desde mi adolescencia surgió la denominación turquesa. Y hasta el día de hoy ha variado a turquesa mint, no turquesa mind. Porque el otro día esta misma animadora me anglosajonó y me eurocentralizó. No, no es turquesa mind, es bien latinoamericana, turquesa mint. Bien chilensis. Entonces, habiendo dicho eso, me acomodan esas tres maneras de llamarme, la que más te acomode a ti o que más te guste, me puedes llamar. Turquesa mint. Uh-huh. Ya, yo tengo permiso para tratarte en femenino. Sí, eso es otro punto importante igual. Creo que el haber sido mariconizado y automariconearme desde pequeña y desde pequeñi, me ha dado esa libertad de no sentir incomodidad frente a la feminización o masculinización de todos los sustantivos o adjetivos que se refieran a mí. Ya, estupendo. Y agradezco tu palabreo de entrada, poniéndome en mi lugar. Sí, igual me tienen que poner en mi lugar. Te diría diariamente, porque tengo mucha energía, entonces como que se me va a veces. Bien, niña. Hoy, como lo anunciaba, tengo la intención de que hablemos pues de todo este movimiento, paros, tomas, feministas, en donde, no sé si tú lo ves así, pero al menos en mi caso, lo he visualizado como muy centrado en ciertas corporalidades que se autoperciben como mujeres. De hecho, aparecen los noticieros como estas tomas de mujeres, para mujeres, donde participan mujeres, pero al parecer... es mucho más complejo que eso. No es tan simple como... Porque hay otras corporalidades que no se autoperciben mujeres y que igual están en esas tomas o en esos paros, en general en las movilizaciones, poniendo el cuerpo. ¿Qué te pasa con eso? O sea, ¿compartes como ese análisis o qué ves? Me pasa que se me viene otra cosa en mente también, que es como para complementar, que es corporalidades que no solamente se sitúan a través de un género, sino que a través de una postura política que está politizada a través de su sexualidad, ya sea su homosexualidad, lesbianismo. Y me pasa que también he visto cabida y he visto espacios para esas corporalidades. Lo he visto en la televisión, donde han habido lesbianas, y recuerdo haber visto en algún programa de la red, en el Mentiras Verdaderas, una lesbiana que estaba analizando y reflexionando frente al contexto nacional. Así que siento que también ha habido cabida para esas corporalidades. Por otra parte, desde una perspectiva de género, creo que estas corporalidades que para los medios de comunicación les cuesta como caracterizar o determinar y fijar en lo que es entendido como lo hombre o mujer, creo que no ha habido un espacio visible en ese sentido, siguiendo la línea de los medios de comunicación. Sí, ¿por qué crees que se produce eso? Mencionabas que aducías igual una causa, que era esto de que como no podían clasificar a ciertos cuerpos, no hablemos de ciertos cuerpos. ¿Crees que va por ahí esa invisibilización? ¿Que como es un tema incómodo? Creo que por una parte, creo que sí, creo que proviene desde las incomodidades, desde el lenguaje. Creo que me ha pasado últimamente que muchas personas han estado en conflicto, aquí voy a aludir a mi persona, han estado en conflicto, personas cercanas, amistades, en cómo llamarme, en cómo referirse, en cómo comunicarse conmigo, por el hecho de que mi corporalidad les entra y les tensiona este binarismo que está dentro de sí, esta corporalidad que les tensiona lo que entienden por cuerpo, ya sea un cuerpo hombre, un cuerpo mujer, y que hay cuerpos que tensionamos eso, cuerpos que decidimos de eso, y cuerpos que criticamos y que lo tensionamos en sí. Y como el lenguaje construye realidad, yo creo que dicen por ahí, también lo he dicho yo en algún momento de mi vida, creo que influye, ha influido en cierto sentido eso, que no se han dado esos espacios para otras corporalidades, como bien tú dices. Sí, igual puedo hacer un paréntesis chiquitito, que me acordé. A propósito de esto de que el lenguaje construye realidad, tiene que ver con esto, y bueno, igual lo viene a cuento, tiene que ver con esto del lenguaje inclusivo que le llaman. Entonces plantean que la E, este lenguaje inclusivo, bueno, hay compañera como Andrea Fran, y feministas radicales están atacadas con eso, porque lo que plantean es que ese lenguaje finalmente lo que hace es invisibilizar a las mujeres y su historia de opresión específica. Pero mi rollo con esto del lenguaje inclusivo va, primero porque es inclusivo, entonces nos estamos incluyendo en dónde y para qué. ¿Para qué? Entonces esa es como la primera advertencia que tengo, nos incluyen, ¿en dónde? ¿Quién nos incluye? O sea, nos incluimos ya en un lenguaje, que ahí yo sí estoy de acuerdo con las radicales, en que un lenguaje del hombre, un lenguaje patriarcal, un lenguaje androcéntrico. Quizás habría que plantear otras formas. En fin, es lo que se me viene a la cabeza. Pero mi palabreo, por eso abrí este paréntesis, tiene que ver con que cuando asumimos, yo creo al menos, que cuando el lenguaje es el que construye la realidad, que para mí es y no es, yo creo que es combinado. A veces la realidad te pega y le da el lenguaje, o a veces el lenguaje algo tiene que influye en esa realidad. Yo más bien lo veo como un proceso dialéctico, quizá. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando asumimos que el lenguaje es el que crea realidad, se producen, a mi parecer, digo, horrores. Para mí es horroroso que distintos activismos trans tengan organizaciones. O sea, tienen un presidente, que además siempre es presidente, que la secretaria, que, en fin, cargos en una estructura piramidal. Entonces, estas mismas organizaciones te están diciendo, queremos lenguaje inclusivo, primera advertencia. Y segundo, te sostienen que el lenguaje construye realidad y lo que plantean es que vamos a acabar con la opresión o nos vamos a incluir solo con el lenguaje, pero obviamos que ellos están sosteniendo una práctica patriarcal porque están organizados de manera jerárquica. A eso, como que eso yo quería invitarte a problematizarlo, si te parece. Si no, damos vuelta a la página y avanzamos con tu cintillo, no, que está muy bonito. Gracias, es rojo. Esto está siendo transmitido solamente a través de audio. Así que es rojo, es felpudo. 500 pesos, La Mayo, Parque Italia. Cerca de la Plaza Salvador Allende. Me genera ruido lo que me dijiste, me genera ruido por un cierto... genera ruido porque me hace acordar este cuento de la diversidad sexual y cuando diferenciamos la diversidad de la disidencia sexual y cuando hablamos de acomodarnos y cuando hablamos de resistirnos a las patriarcalizaciones y a las lógicas patriarcales del sistema patriarcal. Entonces me genera ruido esto del lenguaje inclusivo, esto de tratar de acomodarnos, tratar de que nos entiendan, tratar de encajar dentro de su lenguaje, que es algo que me generó ruido desde un día que estaba en una reflexión junto a un círculo de personas donde yo decía, bueno, y estoy en un conflicto en parte, les decía, porque cada vez que no saben cómo comunicarse o cómo llamarme, cómo sustantivarme, cómo adjetivarme, cedo a cómo esas personas saben adjetivar y sustantivar desde lógicas patriarcales y binarias, po. Y digo eso y me digo a mí mismo en el instante, ¿y por qué tengo que estar cediendo? ¿Por qué tengo que estar cediendo a las lógicas de esas personas? ¿Por qué tengo que seguir invisibilizando, de cierta manera oprimiendo, lógicas que podrían salir desde mi resistencia, desde mi oposición, desde mi tensionamiento? Entonces, ¿por qué no proponer otras lógicas? Y sí me genera ruido esto del lenguaje inclusivo. Y también me gustaría hacer un paréntesis al paréntesis que tú ya hiciste, que fue... Tú... paréntesis, paréntesis al cuadrado. Al cuadrado y al cubo, que el otro día estaba leyendo sobre esta manera de hacer un lenguaje inclusivo, pero no con la E, que alude a las conversaciones y a tratar de no llevar el género a las conversaciones, sino que tratar de hacer como las conversaciones algo más impersonales. Así como... No atribuirle tanto el género a la... No masculinizar ni feminizar tanto las conversaciones, sino que tratar de despojarnos de la masculinización y la feminización de estas. Así como... Uy... Se me ocurre un ejemplo. Uy, se me van los ejemplos que se me vienen a la mente. Como que están tan en mi cotidiano... Yo me quedo en silencio. Y tú te quedas mirándote. En silencio, porque yo acabo de quedar con un vacío mental. ¿Puedo cantar algo de Cachureos mientras? Sí, puedes cantar algo de Cachureos. No quiero. Ya no quieres. No, amiga, ¿pero te vas a acordar? Sí, yo creo que me voy a acordar. Puede ser ahora o en algún momento. Y tú dices, ay, me acordé. Y yo te voy a dar el espacio. Yo te incluyo. Bueno. Ahora, si te parece, para quizá que puedas refrescar la memoria o me carga. Por ejemplo, por ejemplo, tú me acabas de decir, amiga, yo te voy a refrescar la memoria en un instante. Una manera de impersonalizar y sacarle la feminización a eso que tú acabas de decir sería, bueno, a ti se te ha olvidado lo que querías decir. Entonces, como tú no lo puedes recordar, mediante la conversación te lo recordaré en algún instante. ¡Qué regia! Listo. Y no nos aludimos, no nos adjetivamos, no nos sustantivamos a través de algún femenino masculino, ni un hombre o una mujer, sino que fue bastante impersonal la conversación. Impersonal en ese sentido. La hicimos, pero nos van a acusar de borrar la historia de la mujer. Y con este palabreo nos vamos a una pausa musical. ¿Qué quieres pedir? Una canción que he tenido muy presente en este último tiempo en mi vida, en estas últimas semanas. Se llama La Revolución Sexual y es de La Casa Azul. Y vamos con ella. go. Tú, que decidiste que tu vida no valía, que te inclinaste por sentirte siempre mal, que anticipabas un futuro catastrófico, hoy pronosticas la revolución sexual. Tú, que decidiste que tu amor ya no servía, que preferiste maquillar tu identidad, para el golpe más fantástico, porque hoy empieza la revolución sexual. Déjalo ya, no pretendas despistar ahora, déjalo ya. ¿A quién quieres engañar? Porque va a suceder el verano del amor, sé que va a suceder la revolución sexual. Y hace días que sabes que no, que a veces no hay que tener el control. Well, are you ready to go? Tú, que decidiste que tu vida no valía, que te inclinaste por sentirte siempre mal, que anticipabas un futuro catastrófico, hoy pronosticas la revolución sexual. Tú, que decidiste maquillar tu identidad, hoy te preparas para el golpe más fantástico, porque hoy empieza la revolución sexual. Sentirte siempre mal, que anticipabas un futuro catastrófico, hoy pronosticas la revolución sexual. Tú, que decidiste que tu amor ya no servía, que preferiste maquillar tu identidad, hoy te preparas para el golpe más fantástico, porque hoy empieza la revolución sexual. Vuelto al segundo bloque del programa de hoy, que recordamos que es el capítulo 9. Estamos hablando de estas maricas en toma o maricas movilizadas, y nos fuimos a esta pausa musical con esta digregación, esta reflexión en torno al lenguaje inclusivo, lo que eso puede implicar, y que parece que tú y yo veíamos con cierto reparo esto del lenguaje inclusivo, en cuanto lo que podemos detectar es que nos incluíamos en una cuestión que ya estaba armada y que podríamos caracterizar como un lenguaje androcéntrico, patriarcal y todo aquello. Y además que hay compañeras que dicen que son invisibilizadas de cuajo. A propósito de esto, del lenguaje inclusivo, de estas discusiones que se han dado en lo teórico acá en ciertos feminismos en Chile, ¿has visto este tipo de debates, reflexiones en los espacios donde has estado activando, participando? Como en el contexto toma, movilización. Mira, me pasa que No, en realidad. Ha habido más reproducción de este lenguaje inclusivo. Aunque lo que sí me resuena con lo que me dice fue una asamblea, y fue cuando, por ejemplo, cuando se estaba formando el movimiento en UPLA, las primeras asambleas para decidir ir a toma, que eran de las primeras asambleas de las mujeres de la universidad, y las disidencias, porque siempre se ha mencionado así hasta el momento, este fraseo de la asamblea de mujeres y disidencias. Y me pasó que un día fui a una asamblea y una persona me cuestionó el por qué yo estaba ahí situada. Me dijo, ¿por qué estás situada acá? ¿Por qué están situados estos hombres acá? Ya, y yo me tuve que desvelar y exponer con el cuento de que la mujer y lo femenino no solo es biológico, sino que también un constructo social. Y ya con eso, las más de 100 personas que estaban en esa sala me apoyaron con aplausos. Luego de eso yo me acerqué con esa persona que me había cuestionado y que de cierta manera también había sido violenta en su cuestionamiento. Y me contextualizó que su violencia venía de que ella tendía a hablar con violencia y que tendía a hablar así. Y que más encima lo había hecho desde una rabia y una desconfianza por una situación que había ocurrido antes. Y en sí lo que ella me viene a decir es que ella era una feminista separatista y que ella hacía una separación entre las violencias y opresiones que ella había vivido y las violencias y las opresiones que yo había vivido. Entonces me pasa que... ¿Y ella sufrió más que tú o menos que tú? Y a mí me viene este suerte de cuestionamiento. O sea, ¿nos vamos a empezar a cuestionar quién ha sido más o menos oprimida? ¿O por qué no mejor hablar desde dónde, cómo y qué opresión hemos vivido? Porque también empezamos a caer en este juego de que la superioridad y la inferioridad simbólica, significativa, y también a dar cierto poder a los testimonios y discursos y movimientos de ciertos sectores a movimientos y discursos y posturas de otros sectores, que no tendrían por qué estar distinguidos ni separados ni segregados, sino que deberían estar más aunados y más empatizados y sensibilizados de cierta manera. Oye, entre paréntesis, contemos que tú estudias y vas en segundo año en psicología en la UPLA. Sí. Como para situarte. Sí, creo que eso, y lo iba a decir recién, pero lo descarté en realidad. ¿Por qué lo descartaste? Lo descarté porque no me quería referir a mí como propiamente tal, así como profundizar en mí, sino que quería profundizar en la situación que había vivido. Como que no quería tirar mi currículum. Ah. Sí, amiga, basta. Basta, sí. Sí, expláyate. Sí. Oye, es que a propósito de este ejemplo que tú das, yo creo que es una discusión muy extensa, pero que igual podemos tocar algunos aspectos. Mm. ¿No te ha pasado o lo has visto como en algún grado? Bueno, tú planteabas ya esto, ¿no? O sea, sí te ha pasado, sí lo has visto, que lo que se plantea es que el feminismo o las mujeres feministas están en este sector. Y existe este grupo extraño que a veces cuesta tomarlo porque no sabemos quiénes lo conforman. O a veces creemos que sabemos quiénes lo conforman y le llamamos las disidencias sexuales. Uh-huh. O disidencias. Uh-huh. O ahí me contaban que también en algunos lugares le llaman no heterosexuales o disidencias sexogenéricas. Como que tiene distintos nombres, pero en rigor es lo mismo. Sexoafectiva. Sexoafectiva, sí. Pero en rigor siempre es como este grupo que no es la mujer, eso lo pongo entre comillas, uh-huh, y que por lo tanto está aquí. Y viene a nuestras asambleas de mujeres y disidencias. Uh-huh. ¿Qué te parece que exista esta diferenciación? Que es muy explícita, porque te la dicen. O sea, ¿qué te parece y por qué crees que se da? Yo creo que por una parte se da por una... Todo esto también tiene una carga teórica. Autores, autoras, en parte. Por otra parte, movimientos políticos y sociales, como el feminista, la teoría queer, por otra parte, sucesos importantes que han marcado la historia. Y creo que estas distinciones tienen un trasfondo, tienen un pasado, del cual creo que ignoramos y por otra parte también conocemos. Y creo que hoy en día se sitúa nuevamente y creo que por una parte son necesarias estas distinciones porque, Como bien hemos hablado, hay otras corporalidades, hay distintas corporalidades. Entonces creo que también es necesario que se genere un espacio donde estas distintas corporalidades que se identifican como similares se reúnan. Como por ejemplo mujeres, que se reúnan en círculos de mujeres y disidencias. Yo también pongo en tensión eso, porque las disidencias tienen que ser incluidas hacia las mujeres, así como que las mujeres, como la gallina que pone la alita y vengan los pollitos, que son las disidencias. Me genera un poco de ruido a veces eso también. De hecho, también he tratado de que en la UBLA se generen asambleas de disidencias, de aquellas personas que disiden. Por una parte, lo hemos planteado así con un grupo de personas allá, que nos incluyamos y tratemos de hacer asambleas propias, y nos visibilicemos y reflexionemos aquellas personas que de cierta manera decidimos de la heterosexualidad y decidimos de este binarismo, y porque por historias de vida hemos sido clasificados fuera no tan solo como hombres y mujeres, sino que también se nos han tildado de maricón, maricona, tres cocos, tortillera, monstruo, la wea rara, la cosa friki. Esta suerte de... Bueno, esta suerte, pero estas corporalidades que no se sitúan como se sitúan esas asambleas de hombres y asambleas de mujeres. Sí, es que a propósito de lo que tú mencionáis, o contáis más bien, yo me acabo de acordar de, con todo lo que han pelado a la autora Beatriz Preciado y actualmente Paul Preciado, fíjate que hay algo que esta persona apreciada lo viene contando, no, nos lo viene exponiendo desde hace mucho rato. Y lo plantea respecto como de qué entendemos por activismo. Y lo que esta persona nos decía o nos dice es que se entiende activismo por cuestiones específicas. Yo soy activista homosexual, yo soy activista lesbiana, yo soy activista por el medio ambiente. Y no estamos viendo que finalmente... y ella acuñaba un término que no es suyo, pero parafraseaba a otra autora, que en este momento no recuerdo su nombre, hablaba de que esos activismos son de los activismos específicos. Y lo que hay que hacer es plantear que si nos vamos a ubicar desde un activismo, puntos de unión, de que es posible desde el marica ser anticapitalista, ponte tú. Ahora, ¿cómo se da eso? Bueno, hay que verlo, dialogarlo, sin duda. Me acordaba de eso y también me acordaba de Ochi Curiel, que una feminista decolonial, que por ahí les cae mejor a las personas de estos territorios, porque es de acá, que lo que plantea es que no existe un sujeto de la intersección, que la intersección la establece como esta, es más profundo que eso, pero son estas uniones que se dan entre distintos sectores oprimidos. Pero que no hay que buscar el sujeto de la interseccionalidad, sino que hay que entender que hay opresiones específicas, pero con puntos en común. Y que una forma de entenderlo es cachar que la identidad, como la identidad lesbiana, la identidad mujer, deberían ser miradas como estrategias para llegar a, y no como un fin en sí mismo. ¿Y por qué se me ocurría esto? Porque yo lo que veo es que hay, lo que te pasó con esta chiquilla es que ella está en la defensa de su identidad. Mujer, que además le podemos decir mujer, separatista, no sé si ella más dijo que era lesbiana. No, eso no lo mencionó. Entonces defiende su categoría mujer. Y cuando alguien defiende, lo que hace es defender, a mi parecer al menos, una política de la identidad, y eso es complicadito. Porque te produce estas divisiones. Y es muy difícil llegar a trabajar en conjunto. A mí me resuena lo que estoy hablando. De cierta manera, en el sentido de qué pasa cuando la postura y la actividad se centra tanto en lo que he sido, en lo que soy, en lo que... en cómo me han construido mi identidad y cómo me la construyen hoy, e incluyendo también a las pluralidades, qué hemos sido, qué somos, cómo nos han construido, cómo nos construyen. ¿Qué pasa cuando se centra tanto en eso y se olvida la parte de qué hacemos? ¿Qué nos han hecho? ¿Qué nos están haciendo? Y poner en boga también el qué nos harán. Creo que tanto hablar de lesbianas o de homosexuales o de mujeres o de hombres o de maricas y arraigarse tanto a las identidades, creo que también genera estas segregaciones, como estas desvinculaciones, estos cortes de lazo que a veces que yo creo que no, a mi gusto me chocan un poco, me tensionan, porque siento que no es el hecho de desvincularse, sino que cómo nos desvinculamos, desde qué postura nos desvinculamos y desde qué postura nos vinculamos. Sería distinto que nos vinculáramos como las violadas a las que nos han violado y tratar de generar un activismo sobre esas violaciones que vivimos. ¿Y qué pensamos acerca de esas violaciones? ¿Y qué queremos? Sí, es que yo pensaba que la discusión siempre se centra, primero viene la acusación de que una es una queer europea. O sea, yo, una marica, que con suerte puedo sobrevivir económicamente en este mundo, me convierto automáticamente en una queer europea que viene a invisibilizar la opresión de las mujeres. Y ahí para mí es una cuestión de yo creo que lo que planteamos es que lo que dice Ochicuriel, es decir, en un momento sí sirve que una se reconozca como quiera, así, transexual, marica, porque finalmente te sitúa, te ubica en un lugar, así como a las compañeras mujeres les sirve identificarse en un momento. Por ejemplo, ahora sirve mucho que alguien se identifique como mujer. ¿Y por qué? Porque están ya saliendo tipos que te dicen, ay, pero a los hombres también nos violan, ay, pero a los hombres también nos acosan. ¿Y por qué es importante decir mujer? Porque es una categoría específica que sufre opresión específica. Pero entenderla en este contexto, porque por ahí, esa categoría mujer, que es una construcción del patriarcado, aunque a las compañeras les duela, por ahí no va a servir dentro de 10 años, o mañana, porque la coyuntura es... Eso es una coyuntura y cambia. Y yo creo que está bueno pensarse así, porque además, ¿qué es ser mujer? Y si es por violencia específica, yo tendría que decir algo muy terrible, muy burdo incluso, que, bien, si esa compañera te va a plantear que ella cuando sale a la calle sufre acoso específico porque es mujer, yo a la compañera le tendría que responder en principio que y la trans que pasa piola como mujer, entendiendo que vivimos en una matriz heterosexual que decodifica a las personas, porque estamos programados para decodificar a las personas de acuerdo a una cierta corporalidad. ¿Qué pasa con esa trans que pasa piola como mujer? Que no está operada. ¿Y qué pasa piola? ¿Cuál sería su respuesta ahí? Porque ella es trans. Hay compañeras que no se definen como mujeres, son trans. Pero va a zampiola y va a sufrir el mismo acoso porque nadie cachó que no era la corporalidad. ¿Qué pasa creían ahí? Que era. ¿Qué pasa ahí? Porque si el argumento de la compañera, pienso yo, es que ella sufre violencia específica, entonces veamos desde dónde vienen, cómo se aplican esas violencias, a cuáles cuerpos y por qué. Y quizás allí podríamos llegar a discusiones más profundas. Porque hay compañeras que nacen con vulva, que son hembras, y que luego se sociabilizan como mujeres, que por ahí tienen pelos, y que por ahí a veces también las confunden con hombres. Con hombres. ¿Y cuál es la violencia que va a sufrir ella? Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de violencia específica? Y que un poco yo creo que el raciocinio de esta muchacha, que me parece que obedece sin duda a una que ha vivido una violencia, y ante eso siempre hay apoyo. Pero cuestionemos ese discurso, porque yo lo he escuchado en todas las tomas a las que he ido, todas, sin excepción. ¿Cuál es la violencia específica? ¿Cuál es? me parece interesante y plantear esa pregunta, y además esa reflexión, y preguntarte, hablando de las disidencias o disidencias a secas, ¿cómo ustedes han ido problematizando y trabajando el término? O si no lo han hecho, no sé. ¿Cómo entienden las disidencias? Bueno, en primera parte, cuando se hizo la primera asamblea, que fue así como entre las personas de psicología que se difundió, comprendimos estas disidencias y que fue una idea propuesta por parte mía también, que debo decir que hasta el momento no me la han venido a cuestionar. Pues sería interesante que me la cuestionaran. De hecho, he pedido que me cuestionen y que me pongan en jaque, pero no me lo han hecho. Fue la propuesta de que estas disidencias se entendiesen como aquellas corporalidades que disiden de las concepciones de la sexualidad construida a partir desde que no es heterosexual, por ejemplo, aquellas bisexualidades, homosexualidades, pansexualidades, sapiosexualidades, asexualidades, que hay tantas distintas Yo soy sapio. formas de sexualizarse. Y por otra parte también aquellas personas que de cierta manera estén en conflicto y que conflictúen y que tensionen este binarismo de género entendido como hombre y mujer. Desde ahí se propuso y desde ahí surgieron conversaciones que son... han habido... Estoy recordando ahora una... A Maca, una compañera, quien estudia también psicología en la UCLA, y Maca contaba que siempre se ha sentido y siempre ha estado en conflicto con esta construcción de lo que es ser mujer, y que para ella no ha sido cercano ni afín, ni se ha sentido aglutinada esa construcción. De hecho, sus relaciones han sido más con hombres, personas construidas como hombres dentro de esta sociedad. Por otra parte, también serían casos de quienes transitan, se sienten como en una transición dentro de estas construcciones como hombre o mujer. Y por otra parte, personas como yo que estamos como en una necesidad de problematizar estas construcciones y decir, oye, ¿qué estamos entendiendo por hombre? ¿Qué estamos entendiendo por mujer? ¿Y qué implica esto? ¿Y qué implica si yo digo que no me identifico ni como hombre ni como mujer? Porque en mi vida he estado en un, no sé si en una intersección, pero he estado en una discriminación y en una distinción de algo que no es hombre ni mujer, que no cumple con las características de entendimiento de lo que es ser hombre o mujer, y que también me he distinguido por hacer cosas que no hacen ni hombres o mujeres. Entonces, es una reflexión bastante complicada que también entra en el tema de cómo nos programamos y cómo nos han programado también, y cómo me quiero desprogramar desde aquí en adelante, Por y favor. por favor, y desde dónde estoy situada. Y que ha entrado también en discusión y en conflicto, y estos conflictos también se ha proyectado a la hora de hacer un petitorio, por ejemplo, o a través de asambleas donde se reitera hombre, hombre, mujer, mujer, y como que veo esta comodidad de situarse como hombre, hombre, mujer, mujer, y que veo esta comodidad de hablar del machismo y las violencias y que la heteronorma y que el patriarcado. Ya, me estás hablando de todo esto. ¿Y cuál es la autocrítica tuya al respecto? ¿Cuál es la crítica? ¿Cuál es la atención que tú haces a tu propio cuerpo y a los cuerpos a los cuales tú reconoces como similares al tuyo? Porque si vamos a ir a un petitorio, entonces también incluyamos perspectivas que pongan en cuestionamiento y en tensionamiento estas corporalidades que han sido construidas. Cuestiónate y tensiónate el machista o la machista que has sido. Cuestiónate la opresión que has vivido, cuestiónate la sexualidad que has vivido, cuestiónate el género en el que te has acomodado. Y cuestiónate el hecho de que te has sentido, de cierta manera, tensionada por no cumplir dentro de la norma de este sistema patriarcal binario y heterosexual. Te quería dejar la invitación, bueno, primero a que nos vayamos a una pausa musical, así que si quieres puedes ir pensando el tema, para que regresemos con un tercer bloque centrado en lo que pasa ya en la UPLA. Igual ya tú nos adelantabas algunas situaciones, como la de esta compañera, esta construcción problemática al parecer del petitorio, en cuanto a esta. Como nuevamente las identidades parecieran hegemonizar esas discusiones que nos han dado, que se pasan por alto. Uh-huh. Si te parece, podríamos volver con eso. Uh-huh. Mientras preparamos el tema. ¿Que ya está? Sí, ya está. ¿Cuál es? ¿Por qué? Zapatos de tacón con patas de saltamontes de la prohibida. ¿Por qué? Porque habla de esto de construirse y de deconstruirse de cierta manera. Habla desde la vida de la prohibida también. Es una reflexión situada desde esa vida. Ya, muy bien, vamos con eso. Uh-huh. Bye. Bien, hemos vuelto al tercer bloque, amiga, y yo te dejé la invitación a que nos pudiéramos referir, si tú quieres, a qué onda la UPLA en este proceso. ¿Qué onda la UPLA? Sí, porque se fueron a toma. ¿Qué ha pasado? Hubieron dos, han habido dos tomas. Explícanos, por favor. Han habido dos tomas. Al principio hubo una toma, y fue una toma que ocurrió luego de un sillazo, al cual fue convocado por... Fue convocado. No recuerdo por quién fue convocado. Me voy a tener que decir que fue convocado un sillazo, una protesta de carácter feminista. Y llegaron las fuerzas especiales. Llegaron las fuerzas especiales. Comenzó el combate. Y personas ingresaron a Casa Central. Otras arrancaron a Facultad de Artes. Yo fui de las que llegó a la Facultad de Artes. Y cuando yo llego a la Facultad de Artes, se me comunica que la Casa Central se la habían tomado. Entonces yo estaba en Facultad de Artes y ahí se empezó a articular todo. Y se empezaron a hacer las asambleas de mujeres y disidencias, po. Por otra parte, también día previo a ese día, también hubo una asamblea de hombres. De las asambleas de mujeres, esto es previo a la toma. La asamblea de mujeres, en esa asamblea de mujeres que hubo en la Facultad de Arte, la toma era muy, de manera muy coloquial, sin un voto explícito. Casi todas las personas tenían intención de toma. La asamblea de hombres apañaba a la asamblea de mujeres. Bueno, ya tomada la U, se empezaron a organizar todo, y en realidad hubieron conflictos de comunicación, yo creo, y de articulación y de organización, porque todo este movimiento era muy nuevo. Estaba la presión estaba la presión de Santiago también, la presión de otras universidades que ya estaban afirmadas de cierta manera con sus bases en el movimiento. Y aquí en la UPLA habían choques de estructuras de poder, por una parte habían choques entre asambleas de mujeres y también de la Federación de Estudiantes, porque por una parte la asamblea de mujeres apelaba desde la voz de las mujeres y las disidencias, desde una manera así, desde la representatividad que hubiese y desde la participación que hubiese. En cambio, y a las motivaciones que hubiesen e intereses que hubiesen ahí, en el hacer. En cambio, la Federación de Estudiantes estaba más apegada a las normas, estaba más apegada a los estatutos, y estaba más apegada a la representatividad general, de cómo un movimiento puede estar llevándose a cabo por unas personas que no representan a la totalidad de mujeres y disidencias que hay en la universidad. Sí. Pero también habían asambleas de carreras que estaban sucediendo por una parte, donde participaban personas y se tomaban decisiones no en base a toda la carrera que participaban, sino que se tomaban en base a las personas que estaban ahí interesadas y participaban en hacer algo. Y que estaban ahí en ese espacio. Igual es un hecho problematizar de que en el sistema en el que vivimos no todas las personas podemos estar donde queremos estar siempre, porque de cierta manera también este sistema nos liga a estar más apegadas a las responsabilidades de trabajo con otras instituciones fuera de la institución educativa, universidad o colegio o escuelas. Así que en ese sentido, como que al principio fue bastante, desde mi percepción, fue bastante arduo el trabajo de articularse entre las facultades estando en toma, y también de cierta manera alentar y hacer un llamado a que otras facultades como la de salud también se atreviesen a entrar en... a que participaran. Bueno, después hubo una retoma de la cual las bases nuevas proponían que la toma no fuese apartidista, o sea, es decir, personas que tuviesen influencias y posturas a partir de partidos políticos no formaran parte de la toma, o bien no se les tomara en cuenta a la hora de tomar decisiones, o bien no tuviesen un poder para dirigir y para organizar. Y esa es la toma que ahora se está llevando a cabo en UPLA, que también se está llevando a cabo de asambleas de mujeres y disidencias, y también asambleas estamentales. Todo esto también está entre los distintos estamentos de la UPLA, que son los estudiantiles, de funcionarios y también desde el área docente. Por otra parte, también se han estado formando petitorios no tan solo a nivel de asamblea de mujeres y a través de la toma, sino que también de las carreras. Carreras también han generado sus petitorios internos. Y por otra parte también está el protocolo contra el acoso. Yo creo que eso también es súper valioso en el petitorio de UPLA, que pide que está enfocado desde el protocolo, y por otra parte también está enfocado desde una crítica a la implementación de material de educación, que haya una inclusión desde la perspectiva feminista, bibliografía y autoras feministas, así como mujeres también autoras y no solamente autores, que también haya una inclusión en el área laboral de quienes sean funcionarias o docentes, que sean mujeres, identificadas como mujeres. Y por otra parte, que esto también se lleve y que se extienda una expansión de la educación sexual, que hayan ramos de educación sexual, que hayan talleres, conversatorios de educación sexual, y que también hayan personas que a través de un título o a través de un activismo tengan un conocimiento, ¿cómo decirlo?, comprometido, o de cierta manera que vaya en la misma dirección de los cambios educativos que se quieren generar ahí en la UPLA, que también haya capacitación de profesores, de profesoras, en todas estas temáticas, y por otra parte también que haya un tensionamiento de parte desde la perspectiva desde las disidencias, que haya un tensionamiento del sistema binario patriarcal, porque de cierta manera igual he sentido que las asambleas de las mujeres o todo el movimiento que se ha dado en la UPLA y que también siento que los medios de comunicación también lo han transmitido así, que es como este movimiento de mujeres que pide la reivindicación de los derechos de las mujeres a través de cambios que se den dentro del mismo sistema patriarcal y de las lógicas patriarcales, y siento que aún está ausente de cierta manera esta crítica al mismo sistema patriarcal y a estas lógicas patriarcales. A lo Beatriz Sánchez, digamos. Ajá, a lo Beatriz Sánchez. Mike Torsini y todas esas personas. Mm-hmm. Incluyendo Pamela Giles, ¿ah? Que muy abuela será, pero Extalina, no sé si... Bueno, en fin, quería palabrearla, pero eso lo diré. Igual y Pamela Giles. Sí, aunque no se venga a hacerla muy simpática, porque ella, antes de cualquier cosa, yo me acuerdo que ya quería que el Frente Amplio pactara con la nueva mayoría todo. Sí, todo. Ahora parece que cambió un poquito, pero está en la misma. Uh-huh. Amiga, yo te quería llevar al... ¿A dónde te quería llevar? Primero, ¿qué te parece que estén estas decisiones de sacar a militantes de partidos políticos, en general de organizaciones políticas, de estos espacios de toma, paro, bueno, hablando específicamente de la UPLA? ¿Qué te parece eso? Porque además ahí se incluían no solo como hombres militantes, sino que también cuerpos que se autopercibían como mujeres militantes. ¿Sí? ¿Qué te pasa con eso? Yo creo que igual es... Mira, por una parte se le puede llamar segregación, exclusión, díganle así. Por otra parte también creo que no es solamente de la exclusión y la segregación de esos cuerpos como tal, sino que también de sus discursos y de sus posturas políticas y desde los dispositivos desde donde y desde las estructuras desde donde también emiten sus discursos, o sea, desde un partido político, que también responden a lógicas patriarcales de un sistema patriarcal y a jerarquías y a dialectos. Como yo, por ejemplo, estoy recordando comentarios que han realizado personas en distintas asambleas, tanto carrera como asambleas de mujeres y ciencias, que antes de que fuese la toma apartidista. Bueno, y aún así, eso no quiere decir que personas de carreras que militen vayan a las asambleas de su carrera, porque eso pasa, que la toma sea partidista. Aún así, pasa. No hay una segregación total. Lo que se le segrega desde de ciertos poderes, como directivos u organizacionales, de estructuras como las asambleas. Bueno, me quería referir a los discursos. discursos como personas que son militantes y que hablan como este no es el momento estratégico para hacer esto, es que esto no es democrático. Entonces me resuenan muchas palabras que vienen de estos partidos políticos, como la democracia, como la estrategia, como la táctica, y que de cierta manera igual sentí que tergiversaban y de cierta manera no eran acordes a las decisiones que se estaban tomando pensadas desde una asamblea de mujeres y ciencias, y que más estaban acorde a las lógicas de asambleas de carreras que están también bajo las lógicas de estas jerarquías de las federaciones y de lógicas tales que se relacionen más aún con estructuras de poder como las administrativas, donde están decanos y decanas. Entonces me generaban ruido de cierta manera estas militancias políticas, y creo que en estas instancias, cuando se está hablando desde una postura política como feminista, donde se están hablando de acoso, de abusos sexuales, de políticas a base de protocolos, en las cuales no están inmiscuidas netamente los partidos políticos, po. Me genera estos ruidos de reflexionar cómo puedo hablar de una violación o de un abuso sexual desde un discurso comunista. Que ellos tienen a violadores y abusadores en sus filas. Los han tenido. ¿Cómo sería hablar de experiencias, y lo hablo así, de testimonios? Yo me cuestiono, ¿cómo yo podría hablar de una violación? Si yo al día de mañana a ti te cuento, oye Lilith, ¿sabes qué? Que esta es mi experiencia cuando yo era infante, me violaron y ta, ta, ta. Y te voy a citar a Marx. Te voy a citar a... Marx, que tenía empleadas domésticas en su casa y nunca vio la opresión de las mujeres. Te voy a hablar de mis abusos sexuales desde Zizek. Te voy a citar a Zizek. Aparece bailando, sí. Te voy a hablar de mis abusos o desde mis violaciones citando... Y aquí lo voy a hacer más polémico. A Simone de Beauvoir, citando a Simone de Beauvoir en sí. Todos estos constructos teóricos y todos estos constructos políticos, de cierta manera, que creo que de cierta manera sí tergiversaban todos estos discursos, que tampoco estaban tan arraigados en feminismo, sino que estaban también arraigados a un hecho de exigir voz, exigir participación, exigir la toma de un poder, exigir el tensionamiento de lógicas patriarcales. Y creo que por eso también de cierta manera fue beneficioso el tema de adquirir bases apartidistas, porque fue como ya deshacernos de ciertas lógicas, dejar estas lógicas de lado. Sí, amiga, yo te voy a invitar a la última pausa musical, así que mientras vamos a estar preparando el tema, y quería que culmináramos este bloque haciendo las dos reflexiones. Mientras tienes el tema, está... Sí, listísimo. Tenemos el tema. Bueno, entonces rápidamente lo que quiero decir es que sí, yo creo que hay que tener ojo con lo que estamos viendo, porque hay muchas voceras, básicamente voceras feministas del Frente Amplio, que le están pidiendo todo al Estado, que nos están cuestionando mayormente que ellas conviven en lógicas patriarcales en sus organizaciones, y lo que han venido haciendo más bien es disciplinar. O sea, yo creo que lo que está ocurriendo ahora tiene dos caminos, voy a poner muy binaria. O esto va por una vía de la cooptación institucional, que es todo el Frente Amplio, o, como decía la misma Maite Orsini de Revolución Democrática, nos radicalizamos. Paréntesis, es como, la pregunta es cómo se va a radicalizar Maite Orsini estando en institucionalidad, más institucional. Bueno, eso es una pregunta para Maite Orsini. Pero lo que yo creo es, veo esas dos vías, a propósito de lo que tú mencionabas. Y ante eso, bueno, hay que tomar decisiones. Y eso implica saber con quiénes nos vamos a aliar y con quiénes definitivamente no, aunque se nos muestren muy simpáticos. Y lo otro era... que claro, pensaban que precisamente por estas lógicas de partidos políticos, la UPLA, yo estudié en la UPLA, bueno, la abandoné, pero estuvo muy gobernada por piños políticos. De hecho, yo era militante y sé lo que implica. Iba a pelearme con otros militantes a mi asamblea de mi carrera de castellano. Pelearme. O sea, si nos podíamos sacar el pasado, nos lo sacábamos. Y me daba cuenta que, claro, el resto de compañeros y compañeras se iba. Sí, entonces, cuando tú mencionas esto de, de los partidos políticos y de sus intereses, sí. Lo puedo reafirmar porque yo lo viví y yo, antes que pensar en feminismo, yo pensaba en mi bandera, primero. Bien, pues con este palabreo nos podemos... Porque una no reniega de su pasado. Una cambia, tiene derecho al cambio. Pero no voy a renegar que sí, me peleé la calle y me peleé las asambleas con otros piños políticos. Uh-huh. Con este palabreo nos podemos ir a la pausa musical. Ajá, bueno, nos vamos a la pausa ¿Cuál musical. ¿Cuál tema? Este es un tema de Alex Van Vander que se llama Manifiesto. Durmiendo, Dios, déjame salir del centro. Navegué y me ahogué en la inmensidad de los bichos raros, niños sueltos que piden por salir del suelo, ver amor, revolución, mujeres en verdad. Hoy soy mujer, hoy soy mujer. Brillaré como estrellas brillan, no importa cuando mi familia sea noche, sea calle, sea de verdad. Y no me importa de a dónde vengas, solo importa de qué lado estás, sin iglesias ni edificios, tú y tu soledad. Hoy soy mujer, hoy soy mujer, el maricón del pueblo, aunque me prendan fuego mis sentimientos. Que no creo en Dios ni nada de esto. Yo quiero ser un manifiesto hecho cuerpo, sí, un cuerpo que va a disparar. Y entiendo toda tu violencia, que niño mío no es ciencia, que lo justo no es normal, defiéndete nomás. Hoy soy mujer, hoy soy mujer, el maricón del pueblo, aunque me prendan fuego mis sentimientos, aunque me prendan fuego. Volvimos. Volvimos con el último bloque, Turquesa Mint. Y en este, en esta última parte del programa, si es que tú has escuchado antes este programa, si no, no la has escuchado antes. Amiga, llevamos como dos meses y nada. No sé, ¿por qué te invité? En esta parte te cuento, ya que no la has escuchado, tú le tienes que dedicar alguna frase dedicatoria de odio slash rabia a ya sea una persona, una institución, alguna práctica, algo que te genere vomitar enojo. Ya. Me da rabia. No, primeramente tengo una crítica contra la cultura de este país y a las conversaciones de este país. Exijo, y no solamente exijo, sino que sugiero y manifiesto que es hora de hablar de violencias y aprender a hablar de las opresiones, y que quiero que todo el mundo el día de mañana sí se habla de una violación. Así como cuando la gente dice, oh, mira qué lindo ese perro, ah, sí, a mí me gustan los perros, ay, sí, yo tuve un perro cuando era chico. Ya, aprender a hablar con esa comodidad y aprender a hablar con esa confianza también y esa seguridad y ese empoderamiento de las violaciones, los abusos y los acosos. Si en algún momento de la conversación se llega a hablar de alguna violación, ojalá que la persona tenga la confianza y no tenga el miedo y tenga toda la seguridad y el empoderamiento de hablar de sus violaciones en la vida, de sus abusos sexuales o de sus acosos y de sus penas, de sus depresiones, de sus veces que se ha sentido en un hoyo y de sus opresiones en la vida. Y creo que la cultura de este país y estas conversaciones, y que, y para decirlo de esa manera, porque esto es tan transversal que se va a todas las instituciones habidas y por haber, ya sean trabajo, familia, educación, salud, y me refiero a los dispositivos como hospitales en salud y educación como escuelas y colegios y universidades, y a las calles y a todos los ámbitos públicos y privados habidos y por haber, donde se den esas conversaciones. Ya basta de callar, ya basta de continuar con estas lógicas post-dictatoriales. Ya saquémonos, despojémonos del miedo, de la inseguridad y la desconfianza que llevamos en las micro, que llevamos en la calle, y que no solamente hacia las otras personas, sino que también es con nosotros mismos. Esa rabia, ese llamado me gustaría hacer. Ah, y a que las personas que... Y también para que las personas que abusan y que acosan y que violan, por favor, que aprendan a asumirlo y aceptarlo y admitirlo. Así como las personas asumen y aceptan que le gusta comer manzana, que le gustan los gatos, y tuvo un gato y en algún momento se comió una manzana y se la comió con mayo, se comió una manzana verde, que aprendan también a asumir y aceptar, y que tengan la educación y que tengan el empoderamiento, y no desde un orgullo, sino que desde el simple hecho de que, o sea, asuman que lo hicieron, o sea, a partir por ahí, asumir yo violé, yo abusé, y no decir no lo recuerdo, no lo sé, o decirle a la otra persona, no, es que sabes que tú estás mal, tú estás imaginándote, o tú estás mintiendo, o no estás recordando. Sí, yo igual usualmente termino con frases del odio, de la rabia, pero pensaba que igual, como en todo este proceso, yo no estoy en una toma universitaria o de algún colegio. O sea, lo viví en algún momento de mi vida que me tocó participar en ese proceso, pero en la actualidad no. Y más bien, bueno, con el Valpotendo Binar y también de manera más individual, he podido estar presente en, de hecho estaba en tu toma ya como 3 veces, en distintos espacios movilizados. Y hoy día debo transparentar que tuve una visita fugaz al CBS, acá de Valparaíso, que es el centro CBS, Centro de Violencia contra la Mujer. Ya, pero nombre, ya, perdónenme, pueden googlearlo. Pero es un centro, bueno, en fin, ofrecen ayuda psicológica, legal, a compañeras que han sido abusadas, violadas, en fin, han sufrido algún tipo de agresión sexual. Y lo que veíamos era como esto del... Hay tanto testimonio dando vuelta, hay tanta compañera por ahí dando, exponiendo lo que le ha pasado, y tanta compañera además que ha prestado el hombro para esas otras compañeras. Y lo que veíamos hoy con estas compañeras y un compañero ahí del CBS es que está bien estar en la toma, estar en el paro, estar resistiendo, está bien tomar estas posturas radicales, como, y todo bien, pero llega un momento donde te pesa el asunto, donde escuchar tantos relatos sí te generan... Por lo menos en mi caso, como que en estos meses que he estado en estos espacios y me ha tocado escuchar relatos y me han llegado algunos escritos también, yo igual me he llegado a angustiar en algunos momentos. Igual como que no sé si, como que me veo, por ejemplo, en mi caso, y ya no tengo como la misma fuerza del principio donde iba. Ahora, por ejemplo, estoy diciendo, no estoy aceptando todas las invitaciones, como que no voy nomás, porque creo que la carga es muy brígida y me parece que estaría bueno ir juntarnos para ver de qué manera lo sobrellevamos. Porque este proceso, que es más de combate si se quiere, o más al estar al frente, va a terminar. Si sabemos que esto no se va a extender más allá de julio, agosto, lo sabemos. Pero ¿qué va a pasar después? Y ese después incluye cómo nos hacemos cargo de que sí nos da pena que una compañera nos cuente que fue violada. Porque sí nos reabre ciertas heridas también en nuestras propias biografías. Entonces, en el fondo, ¿cómo vemos que ese acto de juntarse, hacernos cariño, también es parte de una política que deberíamos empezar a trabajarla, para sistematizarla? Que la política no es solo ir a la toma o estar en una toma, sino que la política también es hacernos cariño. Nos hace falta eso. Entonces, si yo me despido hoy, no con una frase del odio, como usualmente lo hago, sino llamando... No sé, me hago esta pregunta, tampoco lo tengo claro. Pero sí quiero, desde esta humilde tribuna, abrir esta, no sé, mostrar esta, o exhibir esta preocupación. Sí, me preocupa. Me preocupa qué va a pasar con las chiquillas. Porque yo no sé cuánta de la gente que ahora la está alentando a que haga tal o cual cosa, no sé cuánta de esa gente va a estar después cuando la chiquilla tenga pena. Y tenga tanta pena que no lo pueda ni verbalizar. Eso me parece que una política feminista que deberíamos ir pensando. Eso, con esa reflexión y preocupación, yo despido el programa de hoy. Si quieres decir algo más, amiga, este es el momento. Yo creo que por mi parte lo mismo, esas reflexiones de también aprender a contener y aprender a escuchar también, aprender a escuchar a las otras personas, no solamente escucharnos lo que nosotros nos decimos a nosotras mismas con nuestras voces, a nuestros cuerpos, no solo lo que el cuerpo se dice a sí mismo, sino que los cuerpos se dicen entre sí también. Yo creo que eso igual es importante y una práctica trascendental más allá de una postura política ideológica. Yo creo que algo que trasciende más allá de todo eso. Y tampoco me voy no me voy con rabia ni nada, sino que me voy con varios cuestionamientos en la cabeza, como los que tú has transmitido, que no hay que dejar de lado este desgaste emocional, porque todo esto es un desgaste emocional, todo esto requiere de hablar y de averiguar, y de verdad yo creo que basta ya con basta, eso es como muy dictador, tal vez reconocer las indiferencias, reconocer los aislamientos, reconocer también los olvidos, reconocer las soledades, aprender a reconocer todas esas situaciones y contextos y circunstancias que la vida nos ha situado a través de un sistema económico, de un sistema cultural, a través desde una situación étnica, desde una situación dialéctica, desde una situación de un vestuario, de una situación económica, creo que ya lo dije, de clase, o política, o ideológica, o sentimental. Creo que aprender a reconocer desde todos esos contextos soledades, aislamientos, olvidos, para poder generar empatía, sensibilizaciones de las distintas historias que hay y poder generar un filtro también de todas las emociones que conllevan. O sea, todos estos procesos yo creo que son de muchas emociones, son de crisis. A mí me ha generado una crisis todo este movimiento. O sea, yo antes de este movimiento no me consideraba tan empoderado y tan y no tenía el mismo significado de lo que es ser un maricón como lo tengo hoy en día. O sea, como que gracias a este movimiento me he despojado de estigmas y prejuicios que el sistema me tradujo y me codificó a la palabra maricón, que es miedo, que es temor, que es desconfianza en mi misma inseguridad. Y hoy en día lo he transformado en un maricón seguro, un maricón confiado, a un maricón crítico y a un maricón en postura de tensión a todo lo que a quienes le enseñaron esta palabra y con sus debidos significados, y así como con otras palabras y otras cuantas lógicas de estas estructuras y de este sistema patriarcal y binario. Entonces, así bien reflexionado, despedimos el capítulo de hoy, capítulo 9. Nos quedan 3 capítulos más para cerrar este ciclo. Y eso, pues, adiós y gracias por venir, querida. Sí, chaito. Tensiónense las vidas. Por favor. Que eso promueve los cambios. Tensiónense, tensiónense. Y como dijimos, explórense también, deconstruyanse. Ha llegado el momento favorito del día, el té del odio. Comienza de maricas y señoras, conmigo Liliana Herrera, ya lo sabes, viuda respetable de Echeñique.